Alguien dijo una vez: la vida es una obra que no permite ensayos. Entonces quedé pensando en obrar, desde mi más íntimo pensamiento, pasando por la palabra, mis gestos y mis actos. Mi vida se empezó a componer en una obra, de los cuales decidí pasar instantes, intensos y maravillosos, respetando las obras de los maestros como aprendiz. Entonces mi vida se interesó en dar lo mejor para recibir lo mejor, la obra de abrazar, de ofrecer en el camino, quizás cada vez más en juego mis estelas en la mar. Siempre tras lo verdadero, queriendo soñar, que hoy el eco del agradecimiento estará y que se reconocerá más la ternura, esa mezcla perfecta emocional de la alegría con la paz. Están todas las puertas abiertas para que entres con tu mejor sonrisa, a esa cajita del alma la cual compartimos todos, la que quiere un aire de energías positivas, esa que se hace alentando y dándote. Porque voy hacia la obra de reírme a gritos, interiormente, de mi silencio constructivo, de explotar por dentro la luz del equilibrio, para fundirme hermano, deseándote vida, esa que pasa entre nosotros. Entonces seguiré buscando en la felicidad, de mis dignidades, la obra humildemente anhelada, quizás hace tiempo pero vigente, y nosotros, si nosotros que nos extrañamos tanto. Y será entonces con este suspiro de la alegría infinita de habernos conocido, que dan ganas de tomarte de la mano y caminar, porque me suena que en la floresta hoy se pone bonito. Acompañados entonces, de corazón, hoy puede suceder lo mejor, reste instante sin.